Y lamentablemente, frente a estas circunstancias, el presidente de la República se mete en el burladero del reduccionismo, es decir, resuelve todo diciendo que este es un problema de unos paramilitares que le están sembrando a Venezuela, con lo cual pretende lavarse las manos como Pilatos de su inmensa responsabilidad en el deterioro de la situación de seguridad que vive el pueblo venezolano. Aquí no tenemos, lamentablemente, una estrategia compartida para enfrentar estos grupos violentos que están afectando la paz y la seguridad de los ciudadanos. En el caso de la región tachirense, los programas de seguridad no están atacando los nichos de la violencia importada que tiene raíces en el conflicto colombiano y que lamentablemente el gobierno nacional disimula cada vez que se le hacen señalizaciones respecto a los grupos guerrilleros y paramilitares que están afectando la vida de la región. Yo creo que los hechos de violencia que han afectado a personas, bien sea militantes del partido de gobierno o de partidos de la oposición, pues no estamos en capacidad nosotros de determinar las causas de esos crímenes, porque le corresponde precisamente al gobierno nacional a través de la policía judicial, a través del cuerpo de investigaciones penales y criminológicas. La violencia no discrimina, el AMPA no discrimina, los grupos armados no discriminan, están a la saga de pasar facturas, de crear estas situaciones de violencia, y repito, se requiere de una política más integral, tanto en el plano policial, en el plano de las investigaciones judiciales, como también en el plano represivo, así como también en el plano del manejo de programas de prevención para que esta ola de criminalidad que está afectando a todo el país pueda verse reducida sensiblemente y no sigamos todos los lunes, todos los fines de semana en un parte de guerra dramático de los miles de muertos que están afectando al pueblo venezolano. La barbarie roja ha perdido hasta la imaginación, ha perdido la creatividad, y sus voceros les parece muy fácil decir que el gobernador está prácticamente, un día estos dirán que el gobernador está en la Plaza Bolívar degollando niños, es lo que falta que digan, porque a todos los muertos que ocurren en la región, a todos los hechos violentos, pues estos voceros pretenden vincular al gobernador como si el gobernador no fuera un hombre conocido por el pueblo tachirense y no se conociera su vida pública y privada como para que alguien pueda vincularlo a algún hecho violento. Jamás en nuestra vida pues hemos tenido, gracias a Dios, nada que ver con grupos violentos. No avalamos ni grupos paramilitares ni grupos guerrilleros, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno nacional, que abiertamente es un gobierno partícipe de la guerrilla, promotor y de alguna manera protector de los grupos guerrilleros. Y mientras el gobierno nacional no cambie esa política de protección a la guerrilla y asuma claramente el combate contra todo grupo armado, llámese guerrilla, llámese paramilitares o llámese delincuentes, nosotros vamos a seguir sufriendo consecuencias dramáticas de esta violencia que está azotando al pueblo venezolano. Ya se le olvidó a mucha gente que aquí hubo una masacre en Chururú. La masacre pasó. El entonces vicepresidente Carrizales sacó el disco rayado de que eran los paramilitares y con eso ocultaron un crimen de gran magnitud como esa masacre que ocurrió en Chururú. Ahora estamos viendo las consecuencias de esas muertes que están llenando de luto a muchas familias tachirenses, que no podemos entrar a distinguir si son rojas o verdes, si son blancas o azules, son familias, son seres humanos que están perdiendo la vida como consecuencia de esa criminalidad, y lamentablemente no faltan este tipo de personajes cínicos que aparecen en la escena para tratar de lavarse las manos como Pilatos echándole la culpa a los demás.